sabio loco se enamora, sin sosiego y sin razón, adorador y sin demora, atención. Sabio, sabio, atención. Loco, loco y sin demora. Sabio, sabio, adorador. Loco, loco, sabio, loco por tu calor, con locura, sabiduría, que es lo mejor. ¿Dónde está la diferencia? Sabio loco se enamora cuando cimbras monte y faldón, descubridor a toda hora, confusión. Sabio, sabio, confusión. Loco, loco y a toda hora. Sabio, sabio, descubridor. Loco, loco, sabio, loco por tu calor, con locura o sabiduría, que es lo mejor. ¿Dónde está la diferencia en el amor? Déjala, sabio, que te pones loco. Al sabio loco no le importa, con tus piernas alrededor, de cualquier modo se comporta, rendición. Sabio, sabio, rendición. Loco, loco, que se comporta. Sabio, sabio, de cualquier modo. Loco, loco, sabio, loco por tu calor. Al sabio loco no le importa, corazón. Chichi.